Buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de Mapa Mudo, nuestro espacio radiofónico semanal dedicado al descubrimiento y el disfrute de las músicas francesa y brasileña. El mapa cobra vida cada jueves entre las 10 y las 11 de la noche a través del 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, radiocrash.org, si lo haces a través de internet. Esta decimoquinta edición del mapa se detiene de nuevo en territorio francés. Empezaremos por la tradición, la del vals, el acordeón, el circo y la canción de variedades. Seguiremos con nuevos poetas en clave de pop muy tranquilo. Avanzaremos después hacia el folk francés pero anglófono. Y tras un breve paso por un pop luminoso y oscuro a un tiempo, aterrizaremos en la pista del electro más jugoso y provocador. Este mapa de hoy arranca con este precioso vals de André Minivier y Marc Perron titulado De Dame et d'Homme. Comme va la vie d'homme, va la vie d'homme. Voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, va la vie d'âme. Une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les roms. Errance dame, errance d'homme. L'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo, de la Courneuve, vas-y à Monte Cassino, tes mélopées chromosomes et tes pas de manche, mais de petits bonhommes. Ainsi tu remontes le temps diatonique, patient, tu laisses les silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Se donne de la vie d'homme à la vie d'âme, soufflant sur la délicate petite flamme. Qu'est la vie d'homme, qu'est la vie d'homme. Du bout de tes doigts qui se pomment, va ta vie d'âme et d'homme en somme. Oyez, polygame dans l'air des rhizomes, girant l'embaume, chant de sésame. Nous nous sommes épris, tu nous donnes, vas-y l'idiome, toutes les dames du concert qui invite à des regards de môme. Si la vie d'âme, si la vie d'homme, c'est comme un air de palindrome, c'est de la vie d'âme et d'homme en somme, de dame et d'homme. Tu les portes sur le dos, mémoire d'Italo, de la Courneuve, ainsi à Monte Cassino, tes mélopées chromosomes et tes pas de môme, chemin de petit bonhomme. Ainsi tu remontes le temps diatonique, patient, tu laisses des silences à d'autres diapasons, à faire bouger le décor vers d'autres horizons, ça le fait pour de bon. Comme va la vie d'homme, voyez-vous balancer la tome, dit la vie d'homme, va la vie d'homme, une mélodie de Perron à Paname, valse la dame et la vie d'homme. Elle tourne sur le phonogramme, comme une ritournelle s'exclame. Oyez polygame dans l'air des rhizomes, pas de royaume, pas d'oriflamme. Ces airs de nomade en personne, c'est du Perron, c'est de la vie d'âme, de celui qui foule comme le font les roms. Errance d'âme, l'histoire des hommes qui se trament dans leur vie d'âme et d'homme, en somme, de dame et d'homme. Bueno, una excelente forma de abrir el programa, ¿no? Con esta pieza para acordeón tan bonita, compuesta por, bueno, la letra escrita por André Minivier, un cantante francés que a veces canta, bueno, además en francés canta también en occitano, y con música de un acordeonista de origen italiano llamado Marc Perron. Y vamos a seguir con otra canción muy anclada muy en la tradición francesa, un poco con un toque circense, de un chico muy joven que se llama David Cyr, que tiene unos proyectos musicales muy muy bonitos. Uno de ellos se llama Transhumance y consiste en que coge su bicicleta con un carrito atrás y se va a recorrer Francia y a dar conciertos por ahí en sitios muy diversos, ¿no? Pues en librerías, en creperías, en festivales, en las plazas, los teatros, en café conciertos, no sé. Y va por ahí con su bicicleta y su espectáculo móvil, ¿no? Y dentro también de este proyecto, de este marco que se llama Transhumancias, organiza también otro tipo de espectáculo que son en realidad paseos cantados. Coge su guitarra y convoca a la gente del pueblo y se va por ahí como una larga caravana cantando sus canciones, formando una especie de cortejo musical por el medio del campo, ¿no? Y no sé, me parece una idea muy bonita. Bueno, vamos a escuchar una canción de su primer disco, y la canción se llama Chanson, y la canción se llama Bidule. Bidule, chanson pour pompe à vélo. Quand j'ai le présent qui fait mal aux dents, quand j'ai le passé qui veut pas passer, quand j'ai le futur en déconfiture, quand j'ai l'appétit petit, tout petit, ben moi, pas moi, ben moi j'ai un bidule, j'appelle bidule à la rescousse, je lui dis bidule, j'ai des secousses, j'appelle bidule à mon secours, dis-moi bidule, t'as pas de l'amour, ben si, qui dit, l'amour c'est ça la vie, quand j'ai pas sommeil, quand pas de soleil, quand c'est la nuit, quand je m'ennuie, compter les moutons, oh, j'en ai des boutons, compter les pourquoi, j'en ai le cœur quoi, pourtant, pourtant, pourtant j'ai toujours mon bidule, j'appelle bidule à la rescousse, allez bidule, juste un coup de pouce, je suis tout sec bidule, mais je veux pas mourir, allez bidule, rends-moi le sourire, ben oui, qui dit, sourire c'est ça la vie, alors toi aussi quand t'es rikiki, quand t'es tout seul et que tu fermes ta gueule, quand t'es tout KO dans ton chaos, quand tu te sens tout nul et tout minuscule, bien plus minuscule qu'une petite virgule, quand tu capitules devant les pendules, quand tu te sens tout seul, tout nul, tout seul, tout nul, tout seul, tout nul, tout seul, tout nul, tout seul, tout nul, bidule, demande à bidule un petit coup de main, tu sais un bidule, on en a tous un. Si t'es nul en bidule, si tu sais pas très bien comment marche ton bidule, bah demande à quelqu'un. Bah oui, qui dit, les autres c'est ça la vie. Parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elles parlent pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps. Évidemment, Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. Entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents. Tous les week-ends, Fanny Ardant. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Fanny Ardant et moi. Y este que sonaba es Vincent Delerme, un cantante francés que lleva, bueno, ya lleva unos años sacando discos muy interesantes. Esta canción que hemos oído se llama Fanny Ardant et moi, Fanny Ardant, la voluptuosa actriz francesa y yo, y cuenta en clave de humor su relación con ella, con Fanny Ardant, que bueno, a medida que vamos oyendo la letra descubrimos que para él es bueno, una mujer deseada. Y en la canción va diciendo así, va describiendo cómo es su relación y dice: ahí estamos Fan y yo escuchando canto gregoriano. Y dice: ya casi no habla y yo no digo nada. Así es la relación que tenemos Fan y yo. Yo paso la tarde con Silván mientras que ella está ahí en la casa mirando para la pared, porque Fan y yo somos independientes. Ella está en la estantería, entre un libro de Eric Holder y un candelabro blanco de Ikea. Sigue ahí la pobre en blanco y negro y ya no dice ojalá que llegue el domingo, desde que la llevo a comer a casa de mis padres todos los fines de semana. No le hablo de mis chicas y ella tampoco me habla mucho de Depardieu. Esos temas los evitamos, Fan y yo. Pero hay algo en su mirada que me reprocha que vuelva demasiado tarde. Claro, a ella le gustaría que yo estuviese ahí todo el tiempo, a Fanny. Y repite, ahí está la pobre en la estantería, entre un libro de Eric Holder y un candelabro blanco de Ikea. Bueno, pues esa es más o menos una traducción de la letra de esta canción de Fanny Ardant et moi. Y vamos a seguir ahora con una canción de Bastien Lallemand que se llama Petit. Indifférente à toute apparence, et c'est tant mieux. Deux, trois têtes le dépassent sans baisser les yeux. Elle affronte le regard des curieux. Quand elle baisse les yeux, c'est sur son petit monsieur. Monsieur, soyez heureux à l'étage de son cœur. C'est l'endroit le plus moelleux, tout pour votre bonheur. Et quand on la voit passer derrière le parapet, on est bien vite tenté de donner du sifflet en risquant pourtant de le fâcher. Lui, le petit monsieur caché par le parapet. Oh monsieur, pourquoi s'énerver, laissez-les à leur fête. Car après tous ces sifflets vous passent dessus la tête. Ah si seulement vous étiez de trois têtes plus allongées, plus élancées qu'elle n'est. Seriez-vous pour autant aussi bien logé que maintenant, avec vue sur sa voie lactée. Ah là là, quelle vue vous avez là. Son balcon elle apparaît, la géante. Ils sont nombreux ceux qui ouvrent une gueule béante en rêvant à leur fête galante. Combien sont-ils qui remarquent au balcon de la menthe un monsieur que les polis disent de petite taille, un monsieur pris dans les plis des pieds jusqu'à la taille, mais qui jamais ne se départit d'un grand sourire que fièrement il arbore quand elle pousse un soupir, quand elle se plie en deux pour lui dire tout ce que des amants peuvent l'un l'autre se dire. Oh monsieur petit monsieur, vous êtes mon grand amour, s'il vous plaît pour mes beaux yeux de grimper à ma tour. Ah pensez monsieur, si vous étiez aussi grand que ces grandes dadées, aussi benet jamais, vous ne tiendriez dans son cœur serré comme maintenant, l'auriez-vous pu voir d'aussi près. Ah là, quelle vue vous avez là. C'est encore nous les plus arrosés, lui reste bien pelotonné en son cœur abrité, on croirait l'entendre ronronner. C'est un monde mais que voulez-vous, l'endroit est douillet, un monsieur qui si petit dans un verre se noie, une dame parapluie le couvre sous son toit. Si même nous allions défiler sur les genoux en nous faisant plus petits, en bourrant de cailloux nos poches pour paraître debout, aussi petit que cet homme qui se pend à son cou. Non monsieur, n'y pensez pas et veuillez s'il vous plaît prendre garde de vos pas pour ne pas l'écraser. Nul ne sait où il a bien pu passer, en train de nous ou bien coincé, près d'étouffer, happé, dans un pan, dans un pli, ou bien réfugié bien à l'abri. Où je crois bien l'avoir senti, où je crois bien l'avoir senti. Ah oui? Dans un pli de mon anatomie. I know that someday you want me to want you. Somebody else, you expect me to be true and to keep on loving you. Though I'm feeling blue, you think I can't forget you until someday. Somebody new, though you esta canción que acabamos de escuchar era el señor J.P. Nataf cantando un estándar de la música pop y rock que se llama You Want Me to Want You. Este cantante francés, Nataf, formó, Jean-Philippe Nataf se llama, formó un grupo con unos colegas, sí, y grabaron un disco muy gracioso que se llama I Want You, en el que todos los temas se titulan igual, se titulan I Want You. Y para rematar la jugada, se le puso a su grupo el nombre de The Wantones. Y bueno, es un disco bastante curioso que os recomiendo que escuchéis entero. Y que, bueno, está por ahí en Spotify, se puede oír. Bueno, vamos a seguir en este programa de hoy escuchando una canción de una mujer que se llama Bárbara Carlotti, que tiene una voz muy bonita y que canta este maravilloso tema que se llama Kisses. Si l'amour a fait quelque passe tes grands airs de bête farouche, et même si l'on ne se touche pas, et si au fond je trouve ça louche, que dois-je faire? Dois-je rester là à te voir faire la fine bouche? Mais peut-être ne veux-tu pas, ou bien veux-tu que je te touche? Mon cœur pour toi se prend, se bat, me prend des douches froides. Il ne sait pas, ne comprend pas. Je crois qu'il louche. Si l'amour a fait quelque part dans ton cœur de mouche qui vole mais qui ne se pose toujours pas sur ma bouche, crois-tu que j'attendrai comme ça mille années, mille doutes? Veux-tu que je fasse le premier pas d'attraper ta bouche? Mon cœur pour toi se prend, se bat, me prend des douches froides. Il ne sait pas. Suena la voz preciosa de Bárbara Carlotti, esta cantante francesa de origen corso, cuyos discos son cápsulas de poesía y ensueño y que seguiremos poniendo aquí en el mapa mudo porque nos gustan mucho. Y bueno, vamos a seguir hoy con una mujer que ya sonó aquí en varias ocasiones. Se llama Emilie Loiseau y la canción que vamos a escuchar se llama Sister. Jour de septembre où il avait tant plu. There was blood on my hands and hair on my cheeks. I hadn't got a shave in 25 weeks. I cracked the window open. I had a handgun in the back seat. You were going 65 on a waterfront street. And I knew that I could trust you to give me a ride. Like the ocean trusts the moon to give it a tide. And you said, I saw someone being killed once when I was 14. And I said, you don't know where I've been. You were staying up heading south. We were looking for food. There was a song stuck in your head, and it wasn't very good. The chorus was lame. It went like, lovers are waterproof. I was staring at the palm trees through a sunroof. And though the gas was expensive here in California, you had been driving me on until the morning on ya. And you said, leave your past behind you and it will all come clean. And I said, you don't know where I've been. Then you remembered your trunk, it was loaded with beer. You parked the car and said, David, let's have one on the pier. You stepped onto the sand with no shoes in your feet. I was hungry as hell and said that I needed to eat something more than peanut butter on toast. And then the sunrise looked better on the East Coast. And you said, well, David, my friend, you've been grumpy and mean. And I said, you don't know where I've been, David. Taken off and another plane landing. There was a sign that read breakfast by the side of a building. You said an airplane is nothing if you compare it to a pelican. And I was hoping that the diner sort of place could be a Mexican. Then I would get a breakfast burrito and speak a little Spanish. You said a bird is silent and it sure can fish. And inside they were showing my face up on a TV screen. And I said, you don't know where I've been. Then you said, get rid of your beard and no one will notice. And I said, David, no one here is gonna call the police. You see, the owner looks nice and the waitress, she's pretty. To take any of them down would be a freaking pity. And you said, you scared the shit out of me. You're going too far. You didn't want me before hopping into my car. Then I said, well, baby, you might be the most beautiful woman I've seen, but you don't know where I've been. Well, you might be the most beautiful woman I've seen, but you don't know where I've been. Estos que sonaban son el dúo francés Germain Dunne, que también ha sonado ya aquí en el Mapa Mudo hace unos programas, cantando una canción que se llama Lovers Are Waterproof, que cuenta una experiencia de carretera, de autoestopismo. Y vamos a seguir con otro cantante y compositor francés que ha elegido el inglés como lengua de trabajo. Se llama Yodelis y esta canción pertenece a su primer disco de 2009, El árbol de la vida, de Tree of Life, y se llama Sunday with a Flu, un domingo con gripe. Closed my door, forgot my key, missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number, cut my fingers, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat, ate my dog and woke my cat. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Cold the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some cap. It's been the usual Sunday with the flu, and I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. Y vamos a seguir en este mapa mudo con una canción que a mí me hace mucha gracia. Es una canción de un dúo parisino que se llama June and Lula. Y la canción se llama My Girl, mi chica. Y bueno, la letra es un poco picantona, ¿no? Empieza a decir, bueno, quiero hablarte de mi chica porque me encanta mi chica. Tiene una cara lindísima, con unos ojos azules maravillosos y unos labios carnosos, carnosos. Y cuando se los lame, me enciende por dentro, me hace sentir tan caliente. Quiero hablarte de mi chica, porque me encanta mi chica. Cuando la veo, lo único que quiero es pasar la noche con ella, así que intento imaginar la forma de acercarme más a ella. Bueno, imagino que tengo que pensar en cómo piensan los hombres, intentar hacerla soñar, que pierda la cabeza hasta que me deje abrazarla, hasta que me deje besarla, hasta que me deje besarla y después hasta que me deje follarla. Sí, sí, quiero hablarte de mi chica porque me encanta mi chica. La pondría en mi cama mientras que está inconsciente y le desgarraría la ropa y después le mordería los pezones, excitada, y abriría sus piernas y la lamería arriba y abajo hasta que me rogase por favor que parase. Sí, esas son mis fantasías cuando me miro al espejo. Quiero hablarte de mí porque me encanto. Y bueno, después la canción sigue un poquito, pero vamos a oírla. Talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl. 'Cause I love my girl. She's got a pretty, pretty face with lovely pale blue eyes, and she's got fleshy, fleshy legs. She's licking. she's unconscious. I would tear her clothes up and then bite her tits. Exciting, I would open her long legs and lick her me down until she says stop, oh, stop. Those are my fantasies when I'm looking at myself in the mirror. I want to talk to you about myself. I want to talk to you about myself. My girl, I wanna talk to you about my girl. I wanna talk to you about my girl, 'cause I want my girl. Oh yeah. Pues así sonaba este My Girl de Jun and Lula, que empieza como una fantasía loca y acaba con un tono, un toque un poco triste, ¿no? Hablando de la soledad que siente, bueno, al menos esa es mi interpretación, cuando lo que tiene delante es el reflejo de ella misma en el espejo, ¿no? Y vamos a cerrar aquí este segundo bloque del programa, que hemos dedicado un poco al pop y al folk, y vamos a adentrarnos vamos a irnos a territorios más rockeros y un poquito más oscuros, para ir avanzando hacia el electro, que es donde pretendo que acabemos nuestro viaje mapamudero de hoy. Vamos a seguir con Camille, que ya ha sonado varias veces en el mapa mudo, y una canción de su último disco, de su disco I Love You, que se llama My Man Is Married But Not To Me. Mi hombre, o mi chico, mi tipo, está casado pero no conmigo. My man is married but not to me. My man is married but not to me. My man is married but not to me. Oh, he's such a bad liar. I don't know why I keep pretending I'm a free lover. He thinks about me when he sleeps with her, but I'm 100% sure he'll never tell her. Not to me. My man is married, but not to me. My man is married. ¿Y qué os ha parecido esta canción de Itziar? Esta chica tiene tan solo 21 años. Es la hija de Jacques Gelin y un músico-cantante francés muy singular, que todavía no ha sonado en nuestro programa, pero que lo hará porque me encanta. Y ella compuso esta canción que pertenece a su primer disco. Bueno, la canción se llama 20 Times a Day. En el 89 sacó este disco con solo 19 años. El disco tuvo muchísimo éxito en Francia. Hubo críticos que llegaron incluso a compararla con Janis Joplin. Yo no sé si se puede comparar con Janis Joplin, pero en cualquier caso, todo el disco tiene un toque de pop británico y un sonido un poco épico que a mí personalmente me encanta. Así que seguiremos investigándola en Mapa Mudo. Y vamos a seguir con otra chica, bueno, un poquito mayor que Itziar, pero que también triunfó cuando era muy jovencita. Se llama Yel. Y ella empezó colgando, también es hija de un músico, con lo cual sí que también estaba en contacto con la música ya desde muy pequeña. Empezó colgando una canción que compuso así, arremetiendo contra el machismo en concreto de un grupo de rap francés que se llama TTC. Y la colgó en internet, en MySpace, imagino, y la puso disponible para sus contactos, pero tuvo tanto éxito que finalmente esa canción se produjo y se salió al mercado con el título de Je veux te voir, quiero verte. Y bueno, de ahí sacó la canción A cause des garçons, a causa de los chicos, que es también una canción pues que retoma el tema de la primera, ¿no? Que habla una canción contra el machismo y contra una sociedad en la que parece que las chicas somos mujeres objeto o gente poco inteligente, ¿no? Y bueno, hizo un vídeo además de esta canción, que es un vídeo chulísimo, en el que sacó a tres bailarines de Tectonic. El Tectonic es un estilo de baile que nació en las discotecas del Extraradio de París como a principios de los años 2000 y es chulísimo. Yo os recomiendo mucho que veáis este vídeo de YouTube, que ya ha alcanzado los 15 millones de reproducciones. Tu rigoles, on va pas se faire encore un plan gros, ça comme, ça comme, ça comme. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui a commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne, à pas grand chose, tu rigoles. Ben, tu vois. Pues así sonaba este Acoustic de Garçon de Yel. Y bueno, vamos acercándonos ahora ya sí al final del programa de hoy. Vamos a acabar con una canción que a mí me encanta. Es una canción muy provocadora, de un provocador nato que se llama Catherine. Se llama 20 del 4 del 2005. Y cuenta una historia muy curiosa en primera persona. Habla de, pues ese día, el 20 del 4 del 2005, Catherine iba por la calle y de repente se encuentra así a lo lejos con, cree atisbar a lo lejos a Marine Le Pen. Marine Le Pen es la presidenta del Front National, el partido de la ultraderecha en Francia, que, para que os hagáis una idea, el año pasado, en una encuesta, en un sondeo que se hizo de intención de voto en la primera vuelta en Francia, registraba el 23% de los votos. Fue un auténtico escándalo en Francia. Y bueno, esta mujer, entre algunas de las propuestas, de las medidas que dice que tomaría si accediera a la presidencia francesa, dice que haría un referéndum para restablecer la pena de muerte, cerraría las fronteras, abandonaría el euro y, bueno, por supuesto, es bueno un partido de corte xenófobo y homófobo, por supuesto, ¿no? Y una mujer increíble. Lo increíble también es que muchos de los argelinos y los inmigrantes del Magreb que viven en Francia votan a este partido. Eso es algo que a mí me cuesta mucho trabajo comprender. Bueno, el caso es que Catherine va un día caminando por la calle en París y está contándole a un amigo esta historia, ¿no? Dice, bueno, mira, ese sábado yo estaba ahí junto a la casa de la radio, iba caminando por la calle y veo una tía adelante así con una rubia muy guapa y tal, la veo por la espalda, empiezo a seguirla. Dice, bueno, porque no sé, me apetecía echar un polvo y tal. Y de repente se da la vuelta y ¿qué es lo que veo? Joder, era Marine Le Pen, no me lo creo. Pero ¿te parece normal? Era Marine Le Pen, ¿te lo crees? Y tal, ¿no? Y bueno, sigue contándole la historia y digo, bueno, venga, no pasa nada, me vuelvo a casa, la adelanto y tal, sigo caminando por la avenida del presidente Kennedy hasta la plaza de Varsovia y nada, era un día muy bonito, hacía bueno y se estaba bien pasando por la calle. Y bueno, me doy la vuelta de repente y veo que me está persiguiendo, o sea, que la tía me persigue, que no me deja en paz, sigo por los jardines del Trocadero, por la Place Chaillot, y me doy cuenta de que me está siguiendo, de que la colega me sigue. Y bueno, pues va contando así toda la historia de esa persecución hasta que al final consigue distraerla, se mete en un taxi y tal, llega cerca de su casa y cuando llega a su casa, en el último momento, llama un taxi y en el taxi que se para cogerlo a él, desde ese taxi sale otra vez Marine Le Pen. Y al final acaba diciendo, jolín, ese día habría hecho mucho mejor en quedarme en casa. Bueno, vamos a ver esta historia, este encuentro de Catherine con Marine Le Pen, la perseguidora. C'était samedi là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue et puis il y a une fille juste devant moi avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que je sais pas, j'avais envie de baiser. Puis tout d'un coup elle s'est retournée et là, qu'est-ce que je vois? Putain, Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas. Putain, Marine Le Pen, non non, mais Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois ça. Alors? Alors? Alors je me dis, ok, c'est bon, je rentre chez moi, je la dépasse et puis je marche avenue du président Kennedy jusqu'à la place de Varsovie, puis il faisait bon et c'était cool. Et puis là je me retourne, puis je la vois qui marche derrière moi, puis je commence à flipper parce que je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Dans les jardins du Trocadéro, place de Chaillot, tout ça, je me rends compte qu'elle me suit vraiment. Métro Boissière, j'accélère, métro Kléber, et puis je la vois, elle est toujours derrière moi. Puis j'appelle un taxi, puis il est pris, et puis je commence à courir. C'est vraiment un cauchemar. Et puis je monte, parce que j'ai pas trop le choix. Je monte et je me retrouve place de l'Étoile. Et il y a plein de bagnoles comme d'habitude. Et puis elle est à 2 mètres, je sens qu'elle est à 2 mètres de moi. J'ose pas me retourner, là j'appelle un taxi. Miracle, il s'arrête, je monte dedans. Au dernier moment, l'horreur absurde. Marine Le Pen, non non, Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois pas, putain. Marine Le Pen, non non, mais Marine Le Pen, non mais tu le crois pas, tu le crois ça. Salut. C'est un mot, c'est quoi? C'est pas assez compliqué, ça? Non, il aurait mieux fallu, c'est conditionnel passé, première forme. Tu vois, on aurait pu dire il aurait mieux valu aussi, mais du verbe valoir. C'eût été plus élégant. Alors? Ben, voilà. Alors? Putain, Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois pas, putain, Marine Le Pen, non, mais Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas, tu ne crois ça. Pues esta era la loca aventura de Catherine con Marine Le Pen, la presidenta del Frente Nacional. Espero que hayáis pasado una hora agradable, que os haya gustado la selección musical y... Bueno, sabéis que volvemos el próximo jueves de 10 a 11 en el 105 de la FM si nos escuchas desde Gijón y en el sitio web de Radio Crash, en radiocrash.org si nos escuchas a través de internet. Y los que no hayáis podido escuchar el programa de hoy, sabed que podéis oírlo a través del podcast que estará colgado a partir de esta misma noche en nuestro sitio web. Chicas, chicos, os deseo una semana de persecuciones, pero con mejores encuentros que el de Catherine. Hasta la semana que viene, que la música os devore.